Vamos, DJ. Vamos, ponte un instrumental ahí, vamos a ver qué se hace. Parece que esto es lo que quiere el público. El público lo que pide la música. JD el Magnífico, Dual Music, W Muñoz. Y aquí estamos. Oh, oh, oh. No somos mejor. No, no, no. Pero damos de corazón lo que tenemos aquí, la música y el estilo y flow. Y aquí estamos. Oh, oh, oh. No somos mejor. No, no, no. Somos mejores, pero somos mejor que tú. Mi único problema que tengo es Jesús, que quiere que vea yo la luz, pero solo veo copiones tirando mierda pendeja. Pero tengo huevos pa' cantar y decir que son los copiones, como esta frase. Andan pegados, andan sonados, andan ranqueados. Boricua regalado, hablando de millones, y yo tranqui con las mujeres en la disco quitándole el panty. Me preguntan si trabajo yo en la mafi. Mucho alcohol, mucho money, mucha coca, tapi, vodka. Ellas me llaman y me dicen que hoy le toca que la ponga yo bien loca. Desde 2000 tengo un par de rolas y me le he pasado con una mujer en yo bien loco y en bola, bola. Y aquí estamos. Oh, oh, oh. No somos mejor. No, no, no. Pero damos de corazón lo que tenemos aquí, la música y el estilo y flow. Y aquí estamos. Oh, oh, oh. No somos mejor. No, no, no. Pero damos de corazón lo que tenemos aquí, la música y el estilo y flow. Hablan de 45 y yo con una 47. Le saco brinco, limpié la caja del mecanismo y listo. Con el sucho de los gases esperando aviso. Soy un cabrón, yo sí jalo gatillo. Los que me conocen saben quién yo soy, pa' dónde voy y con quién soy. Del infierno soy, o sea de la tierra. W Muñoz, entrenado pa' la guerra. Somos dos artistas musicales, W Muñoz. Si quieren tirar, ustedes jale, jale. JD el Magnífico también, si le quieren tirar, jale, jale. DJ Smith en los instrumentales. Sal y vale, como quiera, como sea, como quiera tirar. Tú quieres frontear, tú quieres guerrear. Ey, esto es boricua, frase boricua. Pero como yo soy pinolero, me la paso tranquilo. Pinche culero, ustedes son artistas que se copian. Yo no me copio, yo tengo estilo propio. Solo identifíquenos por la manera en que rapeo. El tiempo se me ha quedado corto. Y para colmo siento caminar a control remoto. Lo tengo todo y a la vez siento tenerlo poco. Pero vamos dando paso a paso, logrando lo que queremos. Nos soltamos labios para pegar en el interior. Tan solo somos nosotros, diciendo lo que pensamos. Caminamos firmes sin titubeo. Tenemos el mejor estudio, Tour Music ganando trofeo. Y por eso no somos los mejores, pero a quien le tire le damos fuleteo. Y aquí estamos. Oh, oh, oh. No somos mejor. No, no, no. Pero damos de corazón lo que tenemos aquí, la música y el estilo.